cuando leo los evangelios, a mí es interesante al dar atención a las emociones de Jesús, porque Jesús tiene muchas emociones en los evangelios. Y por nosotros a veces es difícil entender cómo seguir las emociones, ¿verdad? A veces sentimos que debemos tener confianza en los sentimientos. Y a otras veces pensamos que no debemos tener mucha confianza en los sentimientos, que a veces ellos nos sigan a cosas malas. Así, es importante a entender el ejemplo de Jesús con sus emociones, porque Jesús es un humano como nosotros. Él ha sentido todo lo que sentimos, y Él es un ejemplo a cómo vivir con los sentimientos. Hace 2 semanas tuvimos el evangelio cuando Jesús tuvo mucha ira, ¿verdad? Mucha frustración cuando Él veo el templo como un mercado. Y en las lecturas hoy hay emociones de Jesús. Él tiene miedo en el evangelio, miedo de su muerte. Es una reacción muy humana, ¿verdad? Una emoción muy humana. Y en la segunda lectura oímos que Jesús tuvo oraciones y súplicas a su Padre con fuertes voces y lágrimas. Así, Jesús sintió todo lo que sentimos: la ira, la lástima, la tristeza, la alegría, todo. Es un humano como nosotros, y Él tiene estos sentimientos. Pero el mundo nos da 2 maneras a vivir con los sentimientos. En un lado, dicen que debemos seguir cualquier cosa sentimos, ¿verdad? Debemos hacer lo que sentimos, vivir una vida como los sentimos. Y en el otro lado, es más popular con los hombres, ¿verdad? A decir, no sienta nada, ¿verdad? Que no es bueno a mostrar los sentimientos, a mostrar las emociones, que debemos quitar estas cosas. Así, hay estas maneras que el mundo dice a nosotros a cómo vivir con las emociones. Pero Jesús no hace ninguno de estos. Él hace algo diferente. Él puede sentir sus emociones. Él puede hablar de ellos con su Padre y con los discípulos también. Él está muy cómodo a hablar de sus sentimientos. Dice en el Evangelio que Él tiene miedo. Dice en otros lugares que él tiene alegría o ira. Él siente todo y Él puede aceptar estas emociones. Él puede compartirlos con los demás, hablar de ellos y sentir sus emociones completamente. Pero al mismo vez, Él no da control sobre su vida a sus emociones. Él puede pensar también qué es la manera mejor, A veces es a seguir las emociones y a veces es a aceptar las emociones y hacer lo que es difícil, lo que es lo que da miedo. Él es el ejemplo en el Evangelio hoy, que Él tiene miedo a morir por nosotros. Él puede sentir esto y hablar de esto con su Padre y también con los discípulos. Pero al mismo vez, Él puede decir que el propósito de su vida, la misión que recibió de su Padre, es a morir por nosotros. Así, aunque Él tiene miedo, todavía Él va a hacer lo que es difícil, lo que da su miedo. Pero Él sabe que más que sus emociones, necesita seguir su Padre y la misión de su vida por Él. Así, Él no está diciendo que no tengo miedo, no es difícil, todo es bueno. Él está aceptando sus emociones, pero al mismo vez Él puede hacer lo que es difícil y Él quiere seguir su Padre sobre todo, la voluntad de Él sobre nuestra voluntad humana. Así por nosotros también necesitamos sentir nuestras emociones completamente, aceptarlas, y necesitamos compartir los sentimientos con los demás y especialmente con el Padre en la oración. Pero también a veces no necesitamos seguir las emociones. A veces tenemos que seguir la voluntad de Dios, nuestra misión, que es más importante que estas emociones, y que tenemos confianza que el Señor, el Padre, siempre va a seguirnos en una manera que es mejor por nosotros y por nuestra salvación.